vida lleva un mundo de fracasos. Presiento que no voy a resistir. Mi pecho no soporta más engaños y hay momentos que he pensado hasta en morir. Mi vida poco a poco va en descenso y lloro porque ya no aguanto más. Por eso es que esta noche estoy bebiendo. Por eso es que esta noche estoy bebiendo. Cantinero, sírvame otro trago más. Porque ella, la mujer que tanto quiero, se ha burlado de mi amor, no sé por qué. Y presiento me cambió por el dinero. Pues brindemos ahora por la que se fue. Mi vida lleva un mundo de fracasos. Presiento que no voy a resistir. Mi pecho no soporta más engaños y hay momentos que he pensado hasta en morir. Mi vida poco a poco va en descenso y lloro porque ya no aguanto más. Por eso es que esta noche estoy bebiendo. Por eso es que esta noche estoy bebiendo. Cantinero, sírvame otro trago más. Porque ella, la mujer que tanto quiero, se ha burlado de mi amor, no sé por qué. Y presiento me cambió por el dinero. Pues brindemos ahora por la que se fue.